Hola, ¿qué tal? Apa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 5 de octubre. Bueno, vamos adelante. Hoy tendremos grupo invitado, grupo local, son The Ribbons. Y bueno, pues vienen presentando su nuevo trabajo, como era Neurotransmission. Así que estaremos charlando dentro de un rato, creo que con tres componentes del quinteto. Y mientras tanto, pues como siempre presentando algunas novedades. La verdad es que estamos en una época en la que han salido bastantes discos y un montón de bandas están presentando esos nuevos trabajos. Así que intentaremos darle salida un poquito con el tiempo que disponemos, pues a ver, poco a poco. Bueno, pues vamos a empezar con Porco Bravo, que no tienen todavía el disco disponible al completo, pero ya han soltado, me parece que hasta tres temas de avance, de adelanto, de su nuevo disco, que saldrá en breve, con el título de En el mismo sitio, y vamos a escuchar este último avance que hace un par de días han hecho público. De esta canción se titula Contigo, y son Porco Bravo, adelante. We'll be right back. Ahí sos porco, claro que sí. Bueno, pedazo de tema este contigo, ¿eh? Será una de las canciones que irán en ese nuevo trabajo, en breve ya disponible. Bueno, muchos lo habréis pedido ya en preventa y estas cosas, y la banda pues enseguida se va a poner las pilas para presentarlo. Bueno, de hecho ya está tocando desde hace ya un tiempo. De hecho, el pasado fin de semana, el pasado sábado, dieron un pedazo de concierto en Muskiz dentro de ese festival Doverelfest, creo, ¿no?, que se llama. Bueno, pues eso, atentos a Porco, como siempre, una de nuestras mejores bandas y con gran repercusión ya incluso a nivel pues estatal, desde luego, con un montón de seguidores por todos lados. Y ahora vamos con un grupo que de estos, otros de nuestros grupos locales maravillosos, aún bastante desconocidos, aunque ya en Ezkerraldea se han hecho notar, que son Biterdi. Es un trío euskaldun, pues eso, tres chavales haciendo rock and roll, rock en euskera, y que de momento pues han grabado tres canciones, así como carta de presentación, digamos. Aún todavía no las han hecho públicas. Lo publicarán, supongo que en plataformas próximamente, pero bueno, han tenido el detallazo de rularme los temas y yo desde aquí quiero darles también un poquito de vidilla para que los podáis conocer y escuchar si no les habíais oído antes. Es una banda que bueno, que tocan, ¿eh? Es más o menos a nivel local y por aquí, ya os digo, desde Ezkerraldea pues han hecho ya unos cuantos conciertos y nada, la verdad es que promete. Gente joven y gente que bueno, que tocan bien, ¿eh? Así que todo lo mejor está por llegar. Así que nada, empezamos escuchando esta canción. Son tres temas grabados, los han grabado bastante reciente, en el mes de julio, creo, estas tres canciones. Aunque son canciones ya compuestas desde hace un par de años o así. Ya llevan ellos también un tiempo juntos. Y empezamos con esto que se titula Ametzen Gatibu. Este es el sonido de Biterdi. Bera izan daiteke libre. Sí, señor, estamos escuchando a Viterdi, a este joven trío de Ezkerraldea con sus primeras canciones grabadas. Vamos a escuchar una segunda canción. Bueno, ya veis un poquito por dónde van los tiros y si les habéis visto en directo, y también como dato o como referencia de por dónde pueden ir sus influencias y tal. Pues hacen versiones, tocan algún tema de Zarama y también de Itoiz. Escuchamos ahora de nuevo una segunda canción que se titula Bide Guztiak. Son Viterdi. Bueno, pues hasta ahí Viterdi, ¿eh? Dos temitas hemos escuchado de esta banda que, bueno, próximamente pondré los temas disponibles para escuchar en plataformas y tal. Parece que no tienen intención de que estas tres canciones salgan en ningún formato físico. Al fin y al cabo, pues es como una pequeña demo, una muestra de lo que se traen entre manos. Viterdi. Y bueno, pues seguimos. Novedad bastante esperada, el nuevo disco de Biznaga, de la banda madrileña, creo que es ya el quinto, ¿no? Quinto álbum para ellos. Y bueno, ya también venían soltando algún avance, algún adelanto. Y de nuevo, pues otro estupendo disco titulado Ahora. La banda sigue creciendo. Y bueno, ya veremos hasta dónde puede llegar a tocar techo. Pero la verdad es que disco a disco, gira a gira, se van haciendo con más y más seguidores. Biznaga, ahora se titula el disco 11 canciones. Vamos a empezar escuchando esto que se llama las afinidades eléctricas. Bueno, estamos escuchando a Biznaga con su con ese nuevo disco. Ahora, el título de este quinto álbum de la banda de Madrid, que ya también empezarán a presentarlo en directo a saco. Vamos a escuchar ahora La Gran Renuncia. Este fue también un tema que publicaron hace poco como avance. La verdad es que con videoclip y tal está muy chulo. Y vamos ya con La Gran Renuncia de Biznaga. Se queda nada, te hace fuerte lo que no te mata. La jornada acaba con arcadas y una voz en off que no se calla. ¡Ay, Biznaga! Sí, señor. Bueno, venga, vamos a escuchar ahora ya una tercera canción de este nuevo álbum. Bueno, sí comentaros algunas fechas. Bueno, tienen fechas ya pues por todo el estado, pero bueno, ya vamos con lo que más nos ocupa, que todavía habrá que esperar al mes de diciembre, donde harán tres fechas en Euskal Herria. El día 5 de diciembre Donosti, al día siguiente 6 de diciembre Gaziantzoki Bilbo y el 7 de diciembre en la Jimmy Jazz de Gasteiz. Bueno, pues una última canción así como presentación de este nuevo álbum de Biznaga. La canción se titula Lorazepam y Plataformas. Vamos con ello ya. contraseñas? Pues ahí dejamos a Biznaga con ese nuevo álbum titulado Ahora. Más novedades, nos vamos hasta Italia para escuchar a The Peewees y su nuevo álbum que se titula One Ride. Pues nada, aquí están de nuevo el cuarteto de La Spezia desde Italia, The Peewees, 11 canciones en este nuevo LP. El sello Folk Records también creo que tiene, ha editado el disco por aquí y tal, así que bueno. Una banda que ya tiene mucha repercusión por el estado y cada vez pues más y más, son buenísimos ya desde hace años y lo siguen demostrando disco a disco, y además sobre todo con unos conciertos en directo que siempre dejan buenísimo sabor de boca y ganas de repetir. The Peewees, empezamos con esta canción que se titula Plastic Bullets. Ahí estamos. Yep, ahora. Whatever it takes, so now you say goodbye. Whoa, whoa, whoa, oh. To the role you play till you run out of time. Whoa, whoa, oh. Now you're the winner of a gold box full of nails. But you know you've got what it takes. So plastic bullets, plastic bullets. Have you read the new tips in the magazine? Los Peewees desde Italia, sí señor. Este es su nuevo trabajo, que bueno, la verdad es que ya pierdo un poquito la cuenta de qué número de álbum sería ya para ellos, porque llevan ya un buen puñado de años y de discos, y vamos a seguir escuchando alguna canción más. En este caso se titula Who's the Enemy. Vamos a darle un poquito así ahora. Who's gonna pay the price? Who will be denied? Now that the best out of man that you thought is no longer a threat. So what now? on a bit of prize, or we'll be sacrificed. Not at the one with the rising sun, burn your problems away. So what now? Who's the head of me? Who's the head of me? Who's the head of me? Who's the head of me now? Burn your problems away, what you gonna do now? But today is Sunday, and you dress for mass. You ask God to protect your ass from the dress of the world. Estamos escuchando a The Peewees con su nuevo disco y, bueno, comentando eso que os decía antes, pues la verdad que el año que viene cumplen 30 años desde su formación. The Peewees, aunque luego mirando, he estado mirando los álbumes que tienen y para los 30 años que llevan no tienen tantos discos como yo pensaba, ¿eh? Este sería su séptimo LP, si no se ha quedado alguno por el tintero. Si es cierto que han tenido algún periodo igual de 7 años, 8 años sin sacar disco y algún periodo así un poquillo más largo, pues supongo porque igual han tenido menos actividad o lo que sea, pero bueno, ya últimamente la verdad es que han cogido bastante vuelo de Peewees y con discos como este se demuestra que la cosa sigue adelante con todo. Vamos a escuchar ahora esta canción, ya una tercera canción de este álbum, se titula Lost in the Middle. You loved me when I was blue, loved me when my weakness was strong, and then dragged me down when weakness was gone, and left me there into your blues. Call me back when the sun comes up. Still loved me when my weakness was wrong, and then dragged me down when weakness was gone, and left me there into your bed. Call me back when the sun comes up. I won't let you down. How it feels lately, 'cause I'm still down on my knees. I got lost. Vale, pues hasta ahí la presentación del nuevo álbum de The Pee-wees desde La Spezia, Italia. Y seguimos adelante en Asesino el Rock and Roll en este 5 de octubre y esperando a los invitados de hoy, estaremos con The Ribbons presentando su nuevo trabajo titulado Neurotransmission. Eso será en nada, dentro de un ratín. Y mientras tanto seguimos con más novedades. Vamos a escuchar ahora a una banda de Vitoria-Gasteiz con su nuevo trabajo. Son Dead Sequoia. Y presentan este álbum de 11 temas. Voy a estornudar, perdón. Ya. Y presentan este álbum de 11 temas que se titula Casquería Fina. Bueno, la banda que ya lleva funcionando desde el año 2016. Publicaron también un disco de unos 8 temas o así creo que tenía, su primer trabajo. No sé si creo que también algún EP anterior ya también habían presentado. Bueno, el caso es que este es su segundo disco, ¿no? Vamos a decirlo así. Y también en pandemia sacaron un par de canciones así, pues eso, para quitarse el mono en esos días, bueno, más que días, fueron casi 2 años, ¿no? Del mamoneo pandémico. Y bueno, pues el futuro es ahora, aquí y ahora. Casquería Fina, buen garaje rock de los Dead Sequoia. Desde Gasteiz, abre el disco esto que se titula Me caes mal. Una, dos y tres, coincidimos otra vez. 4, 5, 6 y no nos podemos ver. 7, 8, 9 sin aparentar. 10, 10, 10, tú a mí me caes mal. Yo a ti te caigo mal. Tú a mí me caes mal. Yo a ti te caigo mal. Nos da igual. Una de si tres nos quisimos una vez. Ahí sonando Dead Sequoia desde Gasteiz con su nuevo trabajo Casquería Fina. Seguimos con más canciones de Dead Sequoia de este nuevo álbum que se va a publicar en vinilo, 12 pulgadas y tal. Y de momento lo tenéis en su página de Bandcamp y en demás plataformas. Y bueno, vamos a escuchar ahora este temita que han bautizado como Muros. Vale, vamos con una tercera canción de este nuevo disco de Beth Sequoia, que se titula Casquería Fina, como os he dicho, desde Vitoria-Gasteiz, y la canción se titula Desalojan el infierno. Allí la orden está clara y van a cumplir. Fuertemente armados llegarán. Ya todos los van a echar. Desalojan el infierno. Ya no sufren tanto dentro. Desalojan el infierno. Ya no sufren tanto dentro. Bueno, pues vamos a ir con una última canción de este nuevo trabajo de los Death Sequoia, desde Gasteiz, Casquería Fina, el disco. No os olvidéis de que lo podéis escuchar en su página de Bandcamp de momento, a la espera de que salga el vinilo, y la canción que vamos a escuchar se titula Amenaza. Pues hasta ahí, ¿eh? Death Sequoia, este es su segundo disco. Estaremos pendientes también de, pues eso, de que empiecen a presentarlo en directo y demás. Y oye, si hay ocasión de que se pasen por aquí, pues estaría también muy bien. Vale, pues vamos, pasamos ya con la banda invitada de hoy, con The Ribbons, y presentando su nuevo trabajo, titulado, ¿cómo era? Neurotransmission. Tenemos a tres componentes de la banda. Enseguida les vamos a saludar. Abrimos micros por aquí. Chicos, chicas. ¡Egunon! Estamos aquí. Bien, aquí estamos. Presentaros un poquito, los que habéis venido representando a... Yo soy Cani, soy... Hola, yo soy Bea. Y a ver ahora, ¿con qué nos sorprende? Yo soy Suri, que voy a dar a luz en breve. Vamos a ser una gran familia a partir de... Bueno, yo creo que os habéis quedado con la broma, ¿no? Sobre todo los que conocéis a la banda. No, venga, lo decimos ya como personas normales. Bea en el micro rojo. Sí, soy Bea, la tocacojones del grupo. Cani... Hola Javi, encantado de estar aquí con todos tus oyentes también. Guitarrista de la banda, uno de los guitarristas. Y tenemos al bajo... Opa, soy MJ. MJ, sí señor. Bueno, pues representando al quinteto, venís los tres. Y estaba yo mirando, digo, joder, ¿cuándo estuvieron por aquí presentando el anterior disco? Que fíjate que han pasado 4 años y yo pensaba que había pasado menos tiempo, no sé por qué, es que esto corre demasiado. Demasiado, sí. Y curiosamente, hace 4 años y un día. No jodas. Sí, estuvisteis aquí el 4 de octubre del 2020. Del 2020, o sea, en plena pandemia, además. Bueno, sí, andábamos por aquí medio, ¿no? No me recuerdo bien. No. Sí. No era la pandemia, no nos acechaban los virus todavía. No, yo creo que había... O sea, libres. Creo que fue ese impasse que hubo, de que se abrió un poco todo y luego lo volvieron a cerrar en Navidades, creo, recordar. Puede ser, yo como he borrado ya todos estos recuerdos que no me aportan nada, pues... Porque no. el anterior trabajo salió a principios del 21, finales del 20. No, lo grabamos en el 19 y además es que recuerdo perfectamente que terminamos de grabarlo un 14 de marzo o un 13 de marzo y el 14 de marzo nos chaparon, ¿no? nos confinaron. O sea, fue así, terminar de grabar el disco y confinaos. Sí, pero la edición, lo que es salir el disco... Salió un año después. Eso, por eso te decía. La edición del 2020, entonces, pues sí, o sea... Está muy bien lo que has dicho de lo del impasse, porque de esa manera parece que no somos unos tíos ilegales o unos delincuentes y que me cumplimos con las normas, pero no, probablemente nos escaparíamos. Estamos vacunados también, ¿no? Probablemente nos escaparíamos de nuestro municipio. Eso es. Bueno, no, yo creo que ya estaba un poquito todo abierto. Lo que pasa es que luego en Navidades creo que vino una segunda movida y volvieron otra vez a meter mogollón de restricciones. Ah, sí, con las mutaciones de la cepa aquella que nos... Pero bueno, que fíjate, han pasado ya 4 años de aquella pesadilla y de que estuvierais aquí presentando ese anterior trabajo, que por cierto, ¿qué tal fue, no sé, todo lo relacionado con ese disco? En cuanto a repercusión o... ¿Qué sensaciones tenéis ahora después que han pasado este tiempo? ¿Del Fast Forward? Sí. Pues bueno, ya te digo que todo empezó fatal, con mucha mala suerte, pero con el tiempo yo creo que se le ha hecho justicia. No sé, la edición funcionó bastante bien, se vendió bastante y recibió muy buenas críticas. Luego a la hora de defenderlo en directo y tal, no sé, ¿habéis tenido ocasión de tocar? MJ ya estaba, ¿no? Sí, ya, tú ya estabas o no. ¿No estabas todavía? No. En la grabación del disco no, pero MJ ya... Yo entré por con el primer noviembre, por ahí. Pero con el No. Yo no me acuerdo. Yo es que sí, no. Pero ¿de qué año, no? De la pandemia. Yo es que es el año cero, ¿sabes? Claro. No, el primer concierto que hicimos presentando el Fast Forward fue con Sonic Thrash en Santana. Y sí, ese fue tu primer concierto con The Ribbons, MJ. Sí. Sí, me acuerdo que además... Y de Josh. Un poco malita. Mi super vértigo. Sí, vamos, una campeona. Y Josh también fue el primer concierto de Josh. A la guitarra, sí. Yo es que como tengo una memoria de pez, entonces vivo como una especie de realidad paralela, que no, esto de fechas, de ventas... Vea lo que te vayan contando, ¿no? Ah, sí, pues... Sí, o sea, no me, es que no me importa mucho, la verdad. Bueno, o sea, por lo menos he acordado que tenía que venir hoy aquí a la radio. Sí, estoy aquí, Javi, tenerme aquí... Te has puesto la alarma igual, ¿no? O sea, tenía muchas ganas, porque estar aquí es un placer siempre, así que hazme preguntas muy comprometidas, aprovecha pues... que me tienes aquí, maltrátame. Bueno, era un poco mirar un poquito hacia atrás, que incluso vamos a mirar un poquito, como tenemos tiempo, no tenéis prisa, ¿no? No. Te quiero decir que ya sabéis que aquí, bueno, nos ponemos a charlar y como yo que sé, ¿no? Como en casa. Que fluya y tal. Y como The Rimos también es una banda que hostias, pues ya lleva... ¿cuándo empezó todo esto? ¿2015, 2016 o por ahí, no? Secretario. Aquí hay que controlar todo. Y hay un primer disco. Hay un primer disco. Sí, correcto. Y una maqueta antes de ese primer disco también. Ha pasado diferente gente por la banda, diferentes compañeros y compañeras. Pero bueno, digamos que Bea y Cani lleváis desde el minuto cero, ¿no? No, más Cani que yo. Bueno, es el germen. En realidad, no. Yo creo que la banda se formó cuando entró Bea. Antes era ni siquiera se le podía llamar una banda, era un proyecto que todavía estaba germinando. Una ver qué sale de aquí, ¿no? A ver qué. Bueno, había algunas canciones, algunas letras escritas. Yo cuando llegué ya tenían sus temas hechos, ya tenían como. Ya erais grupo ya. No, éramos grupo. Éramos cuatro músicos, pero no había ningún cantante en ese grupo. Ese es el rollo. Bueno, o había demasiados cantantes. Bueno, a veces también es un problema. Que además, la importancia, ¿no?, de tener adelante alguien que defienda las canciones con su voz y con su presencia también es muy importante, ¿no? Y en ese caso, pues, todo un fichaje, Bea, ¿no? Bueno, no sé, eso se puede cuestionar, lo de fichaje o no. Pero bueno. Que es complicado, ¿eh? También encontrar a alguien que, ¿no?, que tenga... Pues lo que es complicado es que una vez que lo encuentras, que encaje a la primera. Claro. Y más teniendo en cuenta que éramos cuatro tíos que, vamos, local de ensayo, pues... Festival testosterónico, eso... Bueno, sí, cuatro pedorros, pero de primera magnitud. Y después del primer ensayo le dijimos para ver si quería volver y dijo que sí, y pues sorprendente. Y hasta hoy. Hasta hoy. Eso es. Yo salía de mi crisis maternal y digo, yo el mundo madre, no sé, hasta cierto punto lo puedo llevar bien, pero necesito un poco salir de aquí. Claro. Y aparecieron The Ribbons en mi vida y digo, ¡uy, perfecto! Como terapia anti-mamis, ahí desconectar un poco. Vale, pues ese primer disco con una primera formación y tal. Bueno, el caso es que ha habido diferentes cambios de baterías, habéis estado como cuarteto. Uh-huh. Habéis estado como cuarteto, ahora estáis como quinteto. Ha habido. MJ, has entrado hace, hemos dicho que casi 4 años, ¿no? O cuatro. ¿Tres? Años. Una cosa así. Bueno, el caso es que ha pasado bastante gente por la banda, ¿no? Bueno, concretamente... Bajistas. Jorge, baterista, siempre es en el recuerdo. Además, George. Siempre está ahí. Pues cuando os vi, estaba en esta historia de Baracaldo, de allí del... El botánico. También fue guapo verle a Jorge también, claro, a George en la batería, claro. Y tal. Y bueno, pues que está guay, ¿no? Contar también con esos apoyos cuando hacen falta, ¿no? O sea que... Uh-huh. Ese aspecto. Claro, un lujo poder contar con estos inmortales. Que es que... Entonces, ¿quién nos faltaría hoy? ¿Aquí? Bueno, pues Suri, que está a punto de implosionar, de estallar, porque va a ser mami dentro de poco. Uh-huh. Y luego. Ramón, nuestro actual batería. El señor Ramón, que es un hombre ocupado. Esos son los cinco. Es nuestro batería y nuestro abogado. Sí, es importante. Bueno, tener un abogado si en el grupo es clave. Vale, pues partiendo ya de ahí, si queréis, y como hemos empezado a hablar igual demasiado sin escuchar nada, pues alguno igual se pregunta, alguno que igual la lejanía... Está si estos merecen la pena estar en este programa, es ¿no? Que, a ver, y tal. Ahí, vamos a escuchar a The Ribbons. ¿Queréis que empecemos por el primer tema que habéis metido en el disco? Empieza por el principio, sí. Disco de 9 canciones, y bueno. Hentai. Se dice así, ¿no? O, sí. Hentai. ¿Queréis comentar algo acerca de la canción o por qué...? Una gamberrada. Eso, bueno, esta canción, en verdad, a mí me surgió porque mis hijos me enseñaron... Yo no conocía lo que era el hentai, para el que no sepa lo que es el porno manga. Y yo no conocía. Me gusta el manga, me gusta el cómic, pero no conocía esta modalidad. Y gracias a mis hijos me enseñaron a pronunciar cómo se dice el ña y cómo se pronuncia en hentai. Uh-huh. Así que... Pues gracias a ellos surgió esta gamberrada de tema. Esto es importante porque además descubrimos cosas nuevas. Sí, ¿no? ¿Verdad? Oye, viva la porque cultura. Porque esto son cosas más de chavales igual o... Bueno, es porno, ¿eh? Cuidado. O sea, chavales... Ya, pero ya sabemos. Y... No, pero estos empiezan pronto. Estos eso, empiezan... Por eso te digo que ahora la chavalería, madre mía. La chavalería nos dan mil vueltas. Bueno, la chavalería, con 10 años en... el, bueno, en fin. Sí, sí, 10 años. Vamos a entrar ahí. Sí, eso es. Pues venga, vamos a enchufar ese temita para empezar a escucharle el nuevo disco de Ribbons. Ay, que no la quiero liar. Ahí estamos. Bueno, bien, bien, bien, buen comienzo, ¿no? Ahí de disco, ¿no? ¿Te parece? Sí. Un poco eso, ¿eh? Poner las pilillas un poco. Claro que sí. No sé si estas cosas de, oh, ¿y qué canción metemos primero? ¿Qué canción metemos tal? ¿Son cosas que generan discusión o cómo lo lleváis vosotros? En realidad, no, ¿verdad? No. ¿Lo teníais claro? ¿Qué podía ser esta canción? Creo que... Porque estas cosas yo creo que ahí son importantes, ¿no? A la hora de... Bueno, sí, sobre todo cuando, si hay como un discurso, hay como una historia, pero en este caso creo que... En este caso creo que es, yo propuse un orden de canciones... esperando un poco con opiniones... diferentes, o sea, abierto a cambios y tal y cual, y nadie dijo nada, así que bueno, pues se quedó como estaba. Estuvimos todos de acuerdo y vamos para adelante. Eso es, bueno. Empieza el disco en quinta. Que no, bueno, no sé, porque luego también el disco está también publicado en vinilo, el anterior también. También hay que mirar, pues por ejemplo, qué cara, o sea, qué tema abre la cara B. ¿Qué tal? No sé, que son cosas que sí, parece sí, que sí, igual, sí, está pensado. De todas formas, que sepas que en plataformas digitales no nos han respetado ese orden. Si entras en Spotify, está todo desordenado. Ahí va. Sí, sí. ¿Sí? No me preguntes por qué, no soy experto en... Pues normalmente yo creo que sí, que eso suele ir como tú lo mandas, ¿no? O como tú lo... Debería. Correcto. Y en este caso, además, encima hasta les pusimos a los títulos de las canciones un numerito para que fueran en orden también y nada. Bueno, pues bueno, que quede un poquito como anécdota. No sé si tiene más o menos importancia en ese caso, pero... Pero bueno, que es curioso, ¿no? Que pase. Que... A mí no me quita el sueño, ¿eh? Ya, ya, ya, ya. Bueno, si luego al final la gente, ah, oh, pues a mí me gusta la 4, a mí me gusta la 7. Ah, bueno, gusta... ya, qué lío. Aunque bueno, supongo que siempre hay temas que destacan, ¿no? En un disco. Y yo no sé si. Lo que hablábamos, ¿no? Si a la hora de elegir dónde van las canciones, vosotros ya tenéis. Entre estos 9 temas tenéis la certeza de que, joder, esta canción va a funcionar, o esta canción tiene más gancho. Yo no sé, a mí, por ejemplo, con las canciones, depende del día que me levante, me gusta más la 4 o la 6, o sea, te quiero decir que como que va cambiando, entonces, por eso para mí es muy difícil poner un orden, ponerle, a no ser que haya un discurso y tenga un orden lógico por esto, pero que en este caso no es así, entonces... Bueno, sí que hay un tema conceptual detrás de todo el disco, pero el cual no se ve muy afectado tampoco por el orden de las canciones. Pero las canciones no hay una narratividad en ese sentido. Sí que hay un concepto detrás. Pero, sin embargo, por ejemplo, Metaverso la habéis elegido como tema para el vídeo, ¿no? O como single, o como, sí, no sé, sí, sí, como sí, que fuera un single. Entonces, como adelanto. Sí que habéis visto que esa canción puede tener algo más, ¿no? Bueno, era una de las que más nos gustaban y además no era muy larga. Porque para hacer un vídeo eso es importante, ¿no? Que no sea una canción de 5 o 6 minutos, ¿no? Sea un temilla de 3 minutos. Autogestionado, autoeditado. Entonces hay que pensar mucho en estas cosas también. Pero bueno, en general los temas son no son muy largos, ¿no? Son más bien una media buena de... 2 minutos y medio, 3 minutos y medio, por ahí. La de Me Gusta, Me Gusta es larguita. Ahí nos vinimos un poco arriba. Sí, sí. Esa. ¿Cuánto dura esta? 4 y medio. 4 y pico. O sea, yo creo que es el tema más largo que hemos hecho, ¿no? Los Ribbons. No. ¿Superamos los 4 minutos y pico? Pues qué pesados somos. Nos estamos haciendo ya intensos. Hombre, a veces lo importante es que aunque sea con bastante minutaje la canción, que se te haga corta, ¿no? Que eso quiere decir que bueno, se escucha... Hombre, ¿no? Que, bueno, que sí. Se escucha con... Que no dices, va, paso a la siguiente, ¿no? Que te lo comes entero. Bueno, esto nos comentó el otro día también Lino. Ajá. Lino Prieto. Sí. Nos comentó que se le hacía corto escuchar el disco entero. Que se le hizo cortísimo. Vamos, que bueno, eso está bien. Yo lo veo muy bueno. Claro, es positivo, sí. Sí, es como con los conciertos, ¿no? Cuando se acaba y... ¿Pero ya? ¿Se ha acabado? Quiero más. Digo, bueno, pues no, te voy a dejar ahí con el regustillo este. Hombre, sí es cierto que ahora se tiende más a discos igual más cortos, ¿no? En general. La gente parece que prefiere igual ofrecer en dosis más pequeñas que... El fast food. O sea, ahora se lleva todo el consumo rápido que... Yo estoy un poco en contra de todo esto, ¿eh? También. Un poco habría que reeducar nuestras mentes, nuestras escuchas de otra manera. Pero bueno, sí, en nuestro caso es que es nuestro estilo también hacerlo así, ¿no? Sí, bueno, es que como componemos en equipo, en el local de ensayo, allí las ideas se plasman de manera conjunta y por lo general no nos comemos mucho la cabeza en pensar que esta canción dura... 2, 5. Sí, que no vais a decir, vamos a hacerla más larga, ¿no? Pues eso sale es. Así, pues así, ¿no? Sí, no. Vamos a meterle otra estrofa y otro estribillo. Ja, otra estrofa, no, hostia, es que entonces se hace muy aburrida, o es muy machacona o tal, bueno. Aunque, si está bien así, pues déjala como está. Sí, está. Si es verdad, ¿no? Que porque lo comento aquí con otras bandas y tal, y vosotros esto lo habéis vuelto a grabar con Martín, ¿no? Sí. Sí. Y sí que alguien me comentó que Martín muchas veces, bueno, muchas veces, o en alguno, cuando lo creo oportuno, te puede llegar a decir, oye, pues igual esta parte sobraría o quitar esto o poner otro. Es que Martín también es productor, o sea, no solamente... Sí, por eso te digo que... Y sabe, bueno, y la experiencia que tiene en ese aspecto es positivo poder contar con él. Que es importante, ¿no? Que igual alguien desde fuera, y de hecho, con la experiencia, con el bagaje y con los conocimientos que puede tener Martín, te pueda indicar ciertas cosas, ¿no? Para que igual vosotros desde dentro, con nosotros, de tanto, ya lo tenéis asimilado, igual no sois conscientes, ¿no? Hasta que alguien desde fuera te puede decir. En esta ocasión no nos ha ocurrido, o sea, Martín estuvo muy bien, muy de acuerdo en cómo estaban construidas todas las canciones, pero en el anterior sí que hay una canción en la cual... Nos dijo, tenéis que entrar al grano, venga, o sea, deja de hacer dos estrofas antes de entrar con el estribillo, nada, venga. Y modificó toda la estructura de la canción, y sí es cierto que a partir de ese momento dijimos, hostia, pues... Sí que iba limando cositas, pues, este cabrón tiene razón, ¿no? O sea, empezamos a tocar incluso en directo la canción tal y como la había construido. Sí, te va dando pautas. Oye, quita un poco, está muy recargada esta batería. O, por ejemplo, a mí la manera de interpretar las canciones, pues yo iba con una idea. Yo me metía en las profundidades rápido, con pues la voz a lo mejor menos gritada, menos tal. Y él sí que, oye, pues queda mejor. Llevamos un poco más al post-punk, un poco más de mala hostia, más gritado, más tal. Porque yo al final tiendo a la melodía siempre. Uh-huh. Y bueno, y un poco sí que me dio como esas directrices y las seguí, y bueno. El resultado está ahí. Sí, hay gente que le gusta más otra manera de cantarlo, hay gente que le funciona esto, luego ya para gustos los colores. Pero bueno, eso que es importante, ¿no? Si siempre tener que alguien desde fuera te pueda... Sí, porque sí. Es una mirada neutral. A eso me refiero, eso, ¿no? Que yo no sé hasta qué punto las bandas... yo nunca toco en un grupo, ni sé un poquito cómo funcionan las cosas en un local de ensayo, pero igual, pues eso, ¿no? Estás con una idea que repites y repites y ensayas y ensayas y ensayas y al final lo das ya como por hecho o como por tal o como por acabado, y luego resulta que le puedes dar una vueltilla más y hacer que esa canción mejore la hostia. Que luego muchas bandas en directo, sí, es verdad que van variando igual las canciones a lo que han plasmado en el disco, porque han encontrado otras formas. Pero eso es porque vas encontrando en el camino siempre cosas nuevas. Bueno, yo es que creo que las canciones están vivas y son ellas las que van evolucionando, las que te van marcando un poco por dónde tienes que tirar también. No, sobre todo porque nosotros cambiamos constantemente y nos pasan cosas, y un día te levantas de una manera y te apetece contarlo de una manera concreta. Por eso es que están vivas las canciones, nosotros estamos ahí. Eso, por eso, como digo yo siempre, no, creo que puede ir un poco también por ahí los tiros, aunque yo voy a mi terreno. Muchas veces que te dicen esto de, pero otra vez vas a ir a ver a tal grupo, pero si les has visto 50.000 veces, digo, ya, pero es que cada concierto es diferente. Claro. O sea, y esa es la maravilla de los directos y de estar, que no somos robots, aunque nos quieren convertir en ellos, pero todavía no somos. Dile tú también a un surfer que todas las olas son iguales. A ver qué te dice. Sí, o que la playa ese día está igual que el día anterior, o el mar o tal, o lo que hablabais, o cómo te levantas tú, con qué ánimos de coger esa ola o no cogerla o eso tal, ¿no? Es. Sí. Bueno, pues es curioso, ¿no? Es curioso, estamos como muy filosóficos, ¿no? Pero eso es bueno. Sí, venga, si hay que bucear, se bucea. Cogemos la ola, buceamos, lo que haga falta. Vamos a enchufar otra. ¿Qué os apetece? De la MJ, que estás muy callada. Di algo. MJ, ¿a ti cuál te gusta más? ¿Con cuál te quedarías? ¿O con cuál disfrutas más tocando? A ver, no te dejes, me gusta mucho. Vale. Da más igual, más punk. Claro, es que nos viene aquí de Zona Franca. Aquí. Eso. O sea, que tú tienes pasado muy punkarra, que yo no conozco mucho tu currículum, claro. Es que no tengo currículum. Bueno, pero sí tienes gustos, ¿no? Por... Sí, eso sí. Sí, me gusta el punk. Pero tú estabas tocando con transeúntes también, ¿no? Sí. Y sigues, y sigo, ¿no? Sí, sigues. O sea, que ahora estamos en pausa, se nos ha roto la pierna la batería. Vaya, bueno. Pero bueno, pero ahí estamos. Mala pata, como se suele decir. Sí. Así que nada. Vale, pues no te dejes. Bien. ¿Qué es la tercera? La tercera. Vamos a ver si la encuentro por aquí. Ay. No. Chicos, que tengo un problema con el... Problema no, técnico. No ya te está. Dejes, claro. Ya no te está. Dejes, pues no te deja. ¡Está! ¡Ahí vamos! No es que yo siempre dije por... Y... ¡Sí, señor! Bueno, pues aquí seguimos desde Irola Irratia Asesino. ¡Epa! Desde Irola Irratia Asesino, el rock and roll, con The Ribbons como grupo invitado presentando su nuevo trabajo. Y nada, pues aquí seguimos charlando un poquito, escuchando las canciones de este Neurotransmission. ¿Por qué el título, este título? Bueno, los neurotransmisores, como últimamente estoy muy dopamínica, pues, y de hecho los títulos de la canción había, en un principio había pensado en ponerle un nombre concreto de un neurotransmisor, pues una oxitocina, una dopamina, una serotonina. ¿Qué? Pero luego dijo, es que estoy demasiado enrevesado. ¿Qué es todo esto y por qué? Ah, bueno, venga, vamos a empezar con la clase de ciencia, ¿vale? El cuerpo humano. Neurotransmisores, bueno, pues son los mensajeros químicos que manda nuestro cerebro para que hagamos chorradas o nos comportemos bien y seamos buenos. Son drogas gratis que genera, sí, tu cerebro, eso, Javi. Eso es. Seguimos aprendiendo cosas. Claro. Bueno, esto es de primero. Yo es que soy muy ignorante. ¿Esto no es de primero de qué? Ilustres ignorantes. De primero de calle. O sea, es que esto es el día a día. O sea, vale. Somos esclavos de nuestra bioquímica. Uh-huh. Bueno, ¿y en The Ribbons qué tal funciona todo eso? La mía fatal. Porque luego, claro, aquí estáis tres, pero ser una banda de cinco, hostia, conlleva bastantes cosas. O sea, claro, no es lo mismo un trío que cinco. Bueno. Y para muchas cosas. No sé vosotros qué tal lo lleváis. O, hay equilibrio. O cómo os complementáis toda la banda, porque incluso a la hora de quedar, para ensayar, para esto, para lo otro. No sé. Bueno, es complicado. Y más, la que más problemas tiene es Bea, que al estar en Pamplona, pues tiene que moverse. Bueno, Pamplona, bueno, y Barcelona. Bueno, donde la pille. Claro. Pero bueno, al final, cuando hay ganas, haces por estar y sí, lo llevamos, claro, bien, vamos. A ver, yo tengo que decir a favor de mi grupo que ellos se lo curran, ellos quedan todas las semanas, practican, le dan caña a las canciones, entonces a mí me lo ponen muy fácil. Porque yo llego, me ponen la alfombra roja y mira, hemos trabajado el tema, tal, y digo, bueno, pues yo hago ahora lo mío. Yo soy muy de improvisar, además, y muy del momento, y muy de... Entonces, creo que esta fórmula, aunque sea compleja a priori, pero a nosotros creo que nos funciona. Bueno, pues está dando buenos resultados, ¿no? Eso parece, de momento... No nos podemos quejar. Porque, por ejemplo, a la hora de componer todas estas canciones y tal, ¿Cómo ha sido el proceso? Pues lo general suele ser una idea que aparece improvisando en el local de ensayo o en casa, y se construye entre todos. En el propio local de ensayo, si no está Bea en esa ocasión, ese día, pues se le envía una grabación, un audio de... ¿no? Por WhatsApp, un audio para que ella luego le vaya buscando una melodía, vaya currándose una letra, etcétera. Sí, entonces como estoy todo el día en la carretera, es que es mi espacio de creación, es el coche, porque estoy sola, no tengo nada que me perturbe alrededor, tengo muchos kilómetros por delante, entonces en ese momento con la grabadora del móvil me pongo las pistas que me van mandando. Y se me van ocurriendo letras, voy metiendo, entonces me lo voy grabando en el móvil. O mira, línea de guitarra, se me ha ocurrido pam pam pam pam pam pam, entonces lo grabo todo con la voz. Esto ya lo saben las fuerzas del orden. No, pero creo que las fuerzas del orden no van a escuchar este programa. Bueno, esperemos, ¿no? Las fuerzas del desorden. Eso sí, pero esos no os van a entender. Eso, oye, pues esto es una cosa curiosa, eso no lo había escuchado yo nunca. Bueno, oye, que sí que... Sí, bueno, pero mira, espacio creativo me parece lo más, el coche. Ahí estamos para también. Escuchar música y hacer una escucha activa. Y porque nadie te interrumpe. Tienes un paisaje que te acompaña. A mí me gusta mucho viajar por las montañas. Intento ir a Barcelona en vez de ir por Zaragoza, que me parece horrible y no me inspira nada. Me voy por los Pirineos. Paso por Java, por Huesca, por tal. Curioso. Y es que me alimentan. Ese paisaje me alimenta muchísimo. Que te inspira, vamos. Muchísimo, muchísimo. Entonces ahí... Luego aprovecha también las nuevas tecnologías, ¿eh? Antes tenías que ir con una libreta y un bolígrafo para hacer todo eso. Sí. No, la grabadora de casete, bueno. Maravillosa. Sí. La de los periodistas. ¿Cuántas letras habrán salido en servilletas de bar? ¡Oh! A las 3 de la mañana. Y papel de baño de culo. Hombre, se ha perdido un poco ese romanticismo, ¿no? Porque ahora es todo muy fácil, ¿no? Coger el móvil, se me ha ocurrido esta... Ya, la verdad es que sí. Y luego va recopilando, como es tan fácil, va recopilando archivos, y digo, ¿dónde estaba la idea esta que se me ocurrió? Pero... Y, bueno. Por ejemplo, de este disco, ¿alguna curiosidad de cómo se te ha ocurrido la letra o alguna parte o alguna cosa así que se te haya ocurrido en un momento de lo más inesperado? Bueno, estoy a la hora de hacer estas letras de este disco estaba como muy enfadada en general. De hecho, las letras se puede apreciar, ¿no? Un poco de ese cabreo vital que tengo. Y, jo, es que no sé si contar esto. Estamos en una radio libre. Bueno, parte de la letra de una canción se la dediqué a esta persona que tengo aquí a mi lado. Por cierto, presente aquí... Pues mi vikingo, ven aquí, preséntate. Él es mi inspiración, es mi... Hola. Es mi condena y mi regalo, a partes iguales. Es muy bonita. Entonces, la de... Me sí. Bueno, la de pesimista disfrazado un poco... Me define. Me surgió la letra por un cabreo que venía yo ahí encima y lo vomité de esta manera. Bueno, pero que es algo más digamos, una letra más personal, igual, más... Sí. ¿O se puede trasladar a...? Sí, a ver, claro, si lo escribo yo, generalmente estoy hablando de cosas que me pasan o que siento en ese momento y tal, pero que yo creo que se pueden extrapolar, o sea, se puede generalizar mucho y todos lo podemos sentir así. Pero bueno, si me preguntas ahora a mí, a título personal, pues esa concretamente nació de... Vale. Luego la escucharemos. De esta relación disfuncional que tenemos. Luego la escucharemos, sí, señor. Vale. Bien. Y estábamos un poquito hablando de eso, ¿no? De cómo salen las canciones y demás. 9 temas habéis sacado que... Claro, habéis dicho... Bueno, yo creo que con 9 hay una improvisación al final. En realidad son 7 temas, bueno, nuevos. Sí, hay una versión también. Hay una versión que salió editada ya en un CD de recopilatorio homenaje a Runaways, John Jett y Runaways. Uh-huh. Que salió, pero no a la venta, sino que se regalaba con la entrada de la feria del disco de hace 2 años o así, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, hemos metido una grabación que hemos hecho en el local de ensayo, en la cual estamos improvisando. Eso es. Para que, bueno, pues un poco de muestra de lo que son los ribbons, todo esto que hemos estado hablando de cómo se construye una canción y etcétera, pues para que tengáis ahí una respuesta física también a esas preguntas. O sea, que la improvisación está ahí, es como... Como estar con nosotros un día en el local. Que le has dado local. A grabar allí y ahí ha quedado como sí, en plan... Y sí, como... Sí, es que fue así. Se quedó el móvil grabando. Pero además, oye, a mí este tema me gustaría hacerlo. Que esto ya es explotar cabezas, porque estilísticamente ya... Como vamos un poco jugando, vamos pasando un poco, ¿no? Además tiene gracia porque definirnos. Tiene gracia porque se oye al final ahí a Suri y a Bea... ¡Oh, qué guapo! ¡Qué pena que...! No, que está grabado. ¡Ah, lo hemos grabado! Sí. Bueno, pues ahí está. Igual sale de ahí una canción que queréis decir. A mí me gustaría, puede ser. Claro. Y una cosilla, lo de la versión y tal, ¿la grabasteis en su día y ahora la habéis vuelto a regrabar Es la misma, pero remasterizada. Sí, para que tenga un poco de coherencia con el resto. Ya, claro. Sí, porque esa la grabasteis también con Martino así o... No, esta la grabamos con Iván Corguera, batería de Reno Renardo, en el estudio de Grabasonic, que por cierto lo ha desmantelado. Creo que esa canción fue la última cosa que hizo en el estudio de Grabasonic. Dios, no sabía eso. Iván, sí. Qué pena. Grabasonic sigue... Los locales de ensayo. Sí. Y todo lo demás sigue. Lo que ha desmantelado ha sido el estudio de sigue grabación. Adelante, hay bandas allí ensayando sí, y tal. Sí, la madriguera de los músicos. Vosotros ensayáis ahí, ¿no? Correcto. Seguís ahí. Que además se suelen hacer una vez al año así soléis hacer un dos reuniones de las bandas y tal para emborracharnos y comernos las orejas entre los músicos. De hecho, creo que es dentro de poco. De local en local, que es lo mejor, por favor. Os invito a que me hagáis un Festisonic, porque es que vas rulando de local en local y te vas mezclando con otros músicos que hacen otro estilo de música y se mezcla y todo, y a mí eso me parece la bomba. Por ahí podríamos sacar 4 discos, una noche de un Festisonic. Hay, en esos locales hay bandas jóvenes también. Sí, hay locales de que puedes alquilar por horas a las que vienen mucho chavalillo. Bueno, pues a ver si no está todo perdido y no. Por cierto, Javi, creo que el 28 de octubre creo que se celebra uno de estos Festisonics. 28 de octubre, pues es ya casi en un par de... Ay, yo no estoy en Barcelona. Mira. No, por eso no tocamos nosotros. Joder, me pierdo todo, es que no puedo estar. Bueno, pues eso, que está bien, ¿no? Que haya vidilla en esos locales, que sigan saliendo bandas y tal. Y que nos mezclemos y nos juntemos y nos retroalimentemos. No, que te cierres en tu local, solo te relaciones con los de tu grupo, solo hagas las canciones que haces con tu grupo. A mí me enriquece mucho eso, el intercambiar ideas con otros grupos que hacen otro estilo completamente diferente. Bueno, cambiando un poquillo de historia, hace poquito estuvisteis en Bilbo Rock presentando... Bueno, ya lo teníais, ¿no? Sí, ya lo teníais... llegó a tiempo, ¿no? El disco y tal. ¿Qué tal estuvo todo el tema? Vamos. Hace 2 semanas o así, no hace mucho. Sí, ¿no? Asistencia reducida. Lo llenamos. No, pero tengo que decir, asistencia muy reducida, pero la asistencia que había. De calidad. De top. O sea, podemos decir nombres, porque es que a mí, ver a Creator al fondo de la sala, iluminado como una especie de iluminación así cenital. Me brillaba en las greñas. Sí, las greñas bajo esa bombilla y esa tez pálida, blanquecina, mortuoria. Y yo verla desde el escenario. Además le dediqué unos versos en directo improvisados que me nacieron desde lo más profundo de mi alma torturada. Y se lo pasó fatal, claro. Empezó como a encogerse sobre sí mismo. Pero luego estaba contento. Y, joder, sacarle su mazmorra y para que alterne por ahí. Creo que fue un día complicado, entre otras cosas, pues porque había un montón de cosas, de conciertos interesantes. Festivales gratis. Claro, tocaba Tarque, que Tarque me fue mucha gente. Y lo peor de todo es que no paró de llover en todo el fin de semana. Es verdad. No, también, que hizo, todo en contra. Hizo un día de los de quedarte en el sofá en casita con una manta y ponerte una peli, claro. Y Capsule, o sea, Connie y Martín ahí estaban. Sí. O sea, que eso fue. Hombre. Y siempre dándote ánimos y en fin. Y Luis Bill también nuestro vino. Director del videoclip. Bueno, pues al final lo que comentáis, ¿no? Mejor, como se suele decir, pocos bien, no sé eso qué, que es. No sé, que me sale el refrán ese. Pocos, pero bueno, bien avenidos. Qué guay, que lo que pasa es que, claro, a veces, joder, tocar en Bilbo Rock y sé que se quede ahí, eso pues da un poquito de pena, ¿no? Más que nada porque... Sobre todo por lo que vale. El pastizal que te piden. Joder, que estos públicos se podían enrollar un poquito, ¿no? Y hacer un poco más económico para darnos oportunidad a los grupos que queremos presentar nuestros trabajos. Pues sí, la verdad que sí. No, aquí el que manda es el dólar, pues no es justo. Estamos hablando de cultura. La verdad, es que yo siempre... Es algo que... Para esto sirve una radio libre. Que siempre... y me estoy cortando, ¿eh? Que me ha llamado la atención y no nunca he entendido como un espacio como Bilbo Rock, que se supone que es del ayuntamiento. Eso es. Y que tenía que tener unas facilidades pues para poder hacer cosas allí, tengas que... De pagar un montón de pasta por alquilar la sala o lo que sea, es que no... Sí, ¿no? O sea, es completamente contradictorio con todo el discurso luego de promover cultura y etcétera, etcétera, que, bueno, pues que te llega desde el ayuntamiento. La también. Cultura se monetiza todo el rato en todos los lados y está. Es lo que importa, ¿no? Es una pena. Es un caso que ya te digo que no... Porque luego ves cosas, iniciativas y cosas en otros lados. Ahora, por ejemplo, en Baracaldo con estos conciertos que... ¿No? Tú igual, MJ, sabes un poquito más, porque no sé si vas a intervenir este año o has intervenido en otros años. Otros años sí, pero este no. Sí, dices el Udasquena. El Udasquena y más cosas que se han hecho, como cuando tocasteis en lo de... El Botánico. Eso es, y bueno, ¿no? Sin embargo, no sé, esto de Bilbo Rock, pues es... Quizás haya motivos o alguien daría una explicación que vete tú a saber si la podríamos aceptar o no, pero bueno. No, pero es que además no solamente es esto, ¿no? La cuestión económica. Es que teóricamente tú pagas, teóricamente, pero, no, pero es que luego no te ayudan en nada. Eso no, para hacer promoción, no, un poco. Pro, nada, nada, nada, nada, promoción cero, nada. O sea, tú pagas y publicidad cero, o sea, como, pues como una, o sea, como lo peor de las salas de conciertos, que como ya han cobrado y luego se despreocupan, claro, claro, claro, porque claro, no tienen ningún tipo de riesgo, pues exactamente igual. Dices, qué buen día, o sea. Pues eso, muy lamentable viniendo de. Viniendo de. De la administración de una pública, ¿no? Historia pública, ¿no? Pero bueno. Bueno, el caso es que ahí estuvisteis. Ay, madre. Ahí estuvisteis presentando el disco con Pomeray, otra de nuestras maravillosas bandas locales que. Que también, joder, hay que quitarse la chapela por esta gente que lleva también ya un montón de años y son de lo mejorcito. Qué bajos son, además. Exuvia, ¿cómo? Que yo esta banda no la conocía y he estado viendo algún vídeo y tal, y digo, joder, pues no tiene una pinta... Sí, un power trio que le meten caña, ¿eh? Claro, son navarricos, pues navárbaros, aquí, pues así hasta que, ruido. Qué bueno, pues no, ahí. No sé, sí. ¿Y ahora qué tenéis por ahí a la vista? Para porque ahora supongo que toca... presentar el disco donde se pueda y donde os dejen y... Pues de momento el mes que viene, no, este mismo mes vamos a... Nos vamos a mi pueblo, a Iruña, a Pamplona, ¿no? Sí, nos vamos a, con King Sapo y... bandaza. Sí, y la... ¿Cómo se llaman los otros? El cantante del Greco. Pues un tío como que está muy buen horro ahí. ¿Se llama el grupo El Cantante del Greco? Sí, no tengo ni puta idea. Sí, no entiendo nada. Lo están promocionando publicitariamente como los nuevos cigarros. Ah, vale. O sea, bueno, es que no puedo decir. Voy a ser políticamente correcto. Debe ser un rompebragas, vamos. Sí, o sea, tiene toda la pinta. El Cantante del Greco. Sí. Es que a mí es que... me gustan, bueno, no es que me gusten, que me hace gracia ese tipo de nombres, el Cantante del Greco, La Oreja de Van Gogh, que estaba pensando en la y había un mogollón más, que es que ahora no me viene. El Frenillo de Gauguin. Pero bueno, que sí, que sí. Aportando a la cultura. Es una tendencia. Bueno, pues vamos a escuchar algún temita más, ¿no? Del nuevo disco de The Ribbons. ¿A cuál vamos esta vez? ¿Qué os apetece? A la pesimista, ya que hemos hablado de la letra. Ah, vale, por cierto, sí. Eso que es la. Que es la 6. ¿Eh? ¿Queréis comentar alguna cosa más? De la canción en concreto. Bueno, ya os comento tú, Bea. Ah, bueno, sí. Eso, que comente el interesado. Comente. Está inspirada en mí. Pero ¿cómo te has sentado? Me mira mal desde entonces. Tengo que decir que el riff de guitarra está robado. Cuenta, no hay problema por eso. No, ya está, ya lo he contado todo. Señor juez. ¿Quién no ha...? A ver, pero esto es algo que mucha gente parece que lo oculta y otros lo dicen abiertamente. No. Hemos fusilado tal no sé qué, de no sé qué grupo, de no sé qué canción. ¿Qué pasa? Bueno, claro que sí. Robar un riff no es lo mismo que fusilar, ¿eh? Claro, quiero decir, puedes decir, me he inspirado en este riff. No, pero no. Decir, lo he robado con el riff. Claro. No, he robado el riff, pero a ver, riff de guitarra. Te puede llevar luego la canción, te puede llevar a universos completamente diferentes. Y bueno, si es que el 90% de las veces eso sucede y no se hace conscientemente, ¿no? Digo yo. Bueno, también está todo inventado, eso sí es cierto. Por eso te digo, ¿no? No. Siempre dices, joder, pues es que este riff, esta historia me recuerda, no sé qué. Pero sí, bueno, que es muy habitual. Y si empiezas así, pues acabas con Robert Gordon en el cruce de caminos. Que ya está todo inventado desde ese punto. Vale, bueno. Pues ahí está. Pesimista disfrazado. 1, 2, 3, va. Gritamos. Yeah. Bueno, pues ahí estaba, el pesimista disfrazado. Sí, señor. Se ha alargado. Bueno, ya está aquí. No la quería oír, ni siquiera de lo, a lo lejos. No me extraña. Bueno, habéis sacado el disquito en vinilo, ahí flamante y tal. La portada, bueno, ¿quién os ha hecho la portada? Creo que... Bueno, yo estuve mareando al grupo con el tema del diseño, porque soy un poco la que pues le doy como esa importancia a la imagen. Entonces estuve haciendo dibujos como si no hubiera un mañana, de conejas. O sea, que entré en un punto de obsesión bastante preocupante. Uh-huh. Todo el rato dibujando conejas y conejas y conejas, porque tenía como eso, tenía claro que tenía que ser un conejo, por lo que significa, que si quieres ahora te lo cuento. Uh-huh. Y hice una ilustración a tinta que en un principio iba a ser la portada. Pero luego, claro, había que maquetarlo, había que vectorizarlo, y yo eso no tengo ni idea. Así que contratamos a un diseñador, que es artista también, que se llama Fermín Urdanoz, es amigo mío de Pamplona. Y bueno, antes probamos a varios también, pero no llegaba yo a conectar con ellos ni ellos conmigo. Bueno, y al final Fermín pues cogió la ilustración de la coneja en la sombra y lo hizo un cuadro en óleo. Y al final pues decidimos que iba a ser la portada. Y lo mismo con el logo. Le pasé los dibujos y él lo vectorizó y se quedó el logo. ¿Qué se quiere transmitir con esa imagen? La coneja. La coneja del inframundo. Pues para mí... Estos son pajas mías ya, ¿vale? Mentales. Que ellos dicen, venga, vea, vale, venga, sí. Pero significa un poco como un símbolo de supervivencia absoluta. Aparte de que es adorable, achuchable, es un ser depredado que está en la base piramidal, que lucha siempre por sobrevivir porque todo el mundo se lo quiere trapiñar. O de mascotita o para la cazuela, pero ser conejo es muy duro. Y entonces, como ese símbolo de supervivencia que me siento yo muy, muy identificada, pues ahí nace. Por eso aparece ahí como... Sí, de hecho la coneja es ella, o sea, soy yo. Y son mis sombras, que no saben si me están cuidando o me quieren estrangular. Es un poco, ¿no? Como esa dicotomía de esa... ¿Qué está pasando con esa sombra? Sí, sí, sí, porque también se puede... Eso, que es un poco a libre interpretación, ¿no? Sí, sí, eso es. Tampoco quiero dejarlo muy cerrado, cada uno que se monte su película. Bien, bien, bien, curioso. Pero bueno, que ha quedado chulo, ¿no? Ha quedado... Sí. ¿Te ha gustado? Menos mal. Sí, yo creo que llama la atención, ¿no? Sí, sí, sí, ha costado. Joder. Pues a ver si vendemos mercha, ¿no? Que tenemos unas camis muy chulas de la conejiles. Sí, ya visto que habéis sacado camisetas, se ha quedado esto como una especie de logo, la caralola, este sí, pequeño, sí. La coneja ahí como con unas flechas y tal. Eso es, herida, y con sus flechas y sus colmillos, porque es carnívora ella. Cuidado, cuidado, que... Eso ya lo habéis adoptado como... Bueno, vamos a ver qué tal funciona y... Gelminia, claro. La cuestión es que si está ahí, siempre podemos echar mano de ella o... De hecho, tampoco... hay, pues eso, habéis hecho unas bolsitas también ahí elegantes con eso, ¿no? Las tote, que están muy de moda, todo el mundo saca las bolsitas de tela. Es que se venden bien, tío. No, sí, sí, porque, sí. Bueno, yo de hecho ya últimamente voy desde hace ya bastante con alguna por ahí, de las muchas que... Sí, yo tengo de mogollón de grupos, tengo les voy comprando. Además entra un vinilo perfectamente. Sí, claro, está pensado eso. Vinilo, cerveza, muy importante. Eso, cerveza, etc. Lo que haga falta, claro que sí. Eso, yo he sacado camisetas y esas cosas. Que está bien, ¿no? El merchan hay que tenerlo también, siempre presente. A ver, de bolos es muy difícil vivir, ¿eh? Es que casi más vives de merchan que de los propios bolos. Eso, que no sé si os he comentado antes, si se había quedado en el aire la pregunta, si teníais ahora la vista... Sí, lo de Iruña, ¿no? Eso, joder, lo de Iruña, por cierto, sí, lo de Iruña. Y luego es que, claro, las circunstancias, pues entre Suri, que se ha puesto en plan coneja a parir también ahora... mis circunstancias, que es que no me da la vida para todo lo que me gustaría hacer. 28 de diciembre, y no es inocentada, en Urduliz. Ah, es verdad, el Chiverri. Ay, va, qué, ¿no?, bien. Sí. Con el amigo... Con Kepa. Kepa. Uh-huh. Encima, claro, dentro del bar, con todo lo que ello conlleva. Es, ese eso es. Calor. Ese... Eso nos gusta, ese calorcito, esos agrio. Esos bolos míticos de, sí, del Chiverri, sí. Claro, vamos, esa, eso... esa roña pegada a las paredes. Y qué bien suena, ¿eh? Qué bien suena esas, sí, esas paredes de piedra, ¿eh? Pues no hemos pasado por esos territorios, pero tenemos ganas de pues, chivirrear. Pues bueno, a mí me gusta ese tipo de sitios porque a nada que vaya un poquito de gente se monta ese ambiente, esa atmósfera que nos gusta, ¿no? Que nos gusta tanto, claro. Sí, sí, sí, sí. 28 pues, de diciembre, bueno, pues todavía queda, pero bien. Pues nada, y lo que vaya surgiendo, porque no sé, claro, todo esto es autoproducido. Do it yourself, no habéis contado con ningún tipo de... No sé si habéis intentado que algún sello pudiera involucrarse en la edición del disco. Ni nos lo hemos planteado, vamos. Es todo de nuestro propio bolsillo y con nuestros propios medios. No estaría mal encontrar una distribuidora, eso sí, que no pueda mover por diferentes ciudades y tal. Sí, hoy en día, si no estás un poco subido a que alguien te promocione, te abra puertas, te escuche, incluso para que te escuchen en radios, o pues es muy complicado. A veces tienes que contar también con esas opciones. Aunque preferimos ir por libre, pero claro, al final, pues los cuatro de casa nos quedamos aquí. Bueno, pero ¿tenéis pensado igual intentar salir a presentarlo, yo qué sé, a Madrid o algún sitio así un poquito...? Pues teníamos una fecha en Madrid, pero luego nos hemos visto obligados a anularla por circunstancias familiares. Es que el compromiso es lo que hablaba de antes, muy complicado. No solamente para circunstancias salir. Familiares, sino que luego además también Ramón tampoco podía... Suri estará amamantando ya. Sí, no, Suri sale de cuentas el 24 de octubre, o sea que. ¿De cuentas? Sí, sí. ¿En serio? Entonces, bueno, pues era principios de noviembre, o sea, imposible. En el caso de la compañera de Suri, claro, supongo que a partir de ahora ella también va a estar ajena, bueno, no sé hasta qué punto, claro, me tendrá. Hombre, que... va a estar secuestrada por un pequeño ser. Entonces, no sé cómo os vais a plantear pues... la movida, funcionar solo con una guitarra o para... No, hay recursos en la recámara. Oye, y si aprovechamos este espacio para lanzar, porque tampoco tanto, o sea... ¿Qué? Pues para buscar a alguien que se venga. No, ya está. Bueno, de momento ya tenemos suplente. A ver, aquí hay información que yo desconozco. Claro, porque es de hace poco. Estamos dando una exclusiva. Atención. Joder, bueno, estoy poniendo nerviosa. De momento, para el bolo de Iruña, viene con nosotros Josh, anterior guitarrista de The Ribbons. Nos va a echar una mano. Y para Urduliz... pues no puedo decirlo porque él todavía no me ha dado permiso, pero... ¿Cómo le gusta esto, tener el poder en su mano? Bueno, pero que sepas, Javi, que sí, es un guitarrista de garantías. ¿De la hosti? ¿De la hosti? ¡Ah, ya sé! Mira, mucho pelo no tiene. Luego me lo decís. Joder, a la oreja. Yo que me quiero para los de 20 y estos me suben para arriba. Bueno... Vale, pero creo que ya sé. Bueno, pero eso, que la cosa sigue para adelante con todas las consecuencias y con el disco recién salido, pues qué menos, ¿no? Así que pues ya estaremos atentos a ver si coincidimos en alguno de esos bolos, que seguramente irán saliendo alguno más, digo yo, próximamente, ¿no? Sí, ¿no? Para el año que viene la intención es... Porque ahora mismo, claro, tampoco hay demasiados sitios... Jolín, es que además es que... Aquí, digamos en la escena, digamos, nuestra más local... Y está todo ya muy pillado, o sea, que coger... No, es que tienes que empezar a moverte ahora para tocar en mayo del año que viene. Somos muchos grupos queriendo tocar. Claro, y pocos, la verdad es que hay pocos... No hay tanto público para tanto grupo. No, y es que locales tampoco hay ahora mismo... Y como espacios públicos, pues mira, se podrían enrollar y ofrecer un poquito, ya que hay tanta demanda. Pero ahí se que bueno, queda. Que luego vosotros no tenéis tampoco ningún problema si hay que tocar en un Gasteche o hay que tocar en... Me encanta. Que vamos, que igual... bueno, ya tampoco, ¿eh? Porque hay Gasteches que parecen auténticas salas de conciertos. No es como en los 80 o tal. Ya te digo. Mismamente vas a Sastraca Portugalete y eso parece una sala, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, están cambiando mucho las cosas. Pero vamos, que... Pero hay alguno todavía. Que siempre... Esa esencia también mola, ¿no? Aunque igual no tenga una acústica de la hostia, no puedes contar con un equipo del copón. Pero la autenticidad no se paga eso. No, y además que estás entre amigos y... Sí, a gusto. Siempre, claro, cuando haces las cosas con gente que le pone pasión y que le... Como dos duros, eso es. Es que eso tiene un valor impresionante. ¿En el disco este habéis tenido alguna colaboración o así o...? Bueno, yo estuve tocando los teclados y la guitarra en la versión de Runaways, de John Jett. Sí. Pero nada más, ¿no? Nada más. Es que no sé, el otro día escuchando un poquillo así por encima, hubo una canción así que me daba la sensación de que parecía la voz de Inge, de Moonshakers. ¿Qué me dices? ¿En serio? ¿Escuchaste a Inge por ahí? A lo mejor, como hemos colaborado juntas en varias ocasiones... No sé, igual... Pero claro, dijo, no. El espíritu de Inge vive pero en mí. Pero nada, ¿no? Cero colaboraciones, vale. Okay. No estaría mal. Algún día, en un futuro... Pero con Inge siempre bien, claro. Hombre, ahí... Al final yo creo que todas las... ese grupito de grupos... Grupito de grupos. De grupos de aquí de la comarca, vamos a decir. Yo creo que siempre mola, ¿no? Que hay esa buena onda y ese buen rollo, ¿no? De compartir con unos y otros con otros y tal. Que si los Pomeray, que si Moonshakers, Kinky Boys, tal, no sé, porque con algunos habréis coincidido, con otros no. Pero sí, ¿no? A mí me encanta mezclarnos. Es un poco lo mismo que decíamos antes también en los locales de ensayo de Gravasonic y sí, luego en los escenarios, en los festivales o tal, pues ocurre lo mismo también, te juntas con otras bandas también de largo recorrido como nosotros, por decirlo de una manera. Y nada, sí, siempre buen rollito siempre. Venga, sí. Pues vamos a escuchar ya una canción más, últimas palabras, luego ya pues si queréis añadir algo más. Y yo creo que ya vale, chaparrón. Sí, hemos hablado, hemos hablado. Chaparrón. Bueno, eso hemos venido. Si nos dejas, vamos. Ya me gustaría a mí no tener que ir esta tarde a... Ya. Al sistema, a tirarme sistema. 6 horas y pico. Bueno, en fin. Vale. Disfruta el momento, Javi. Por eso. Que esto no es un trabajo, esto es un placer. Eso es como... ¿Cuál escuchamos entonces? Elígela tú, venga. Me gusta. Ring, ring. Me gusta. Ay, ring, tonto, ring. Como te gusta. Venga, pues vamos a escuchar Me gusta sonando ya, creo que por aquí. Y como No nos hemos ido. Ah, qué susto. Bueno, aquí seguimos, ya acabando un poquito. Acabando un poquito esta reunión con The Ribbons para presentar su disco. Nada, chicos y chicas. ¿Cómo se puede conseguir el disco? ¿Dónde está distribuido? ¿Lo habéis movido ya por ahí? En nuestros bolos. De momento, ¿no está por ahí todavía? Sí, no, a ver, en redes sociales podéis poneros en contacto con nosotros mediante mensaje privado, o bien escribiéndonos un email o un WhatsApp. Hemos puesto contacto en nuestros perfiles y os proporcionaremos una cuenta, un número de cuenta donde podréis hacer el ingreso de vuestro pedido más gastos. Y os enviamos por correo certificado. De momento, así, pero bueno, que ya estará en alguna tienda aquí en Bilbo. No, todavía no hemos tenido tiempo de pasar próximamente. Pero bueno, Power, sí. La intención es en Power Records, Bristol, Longplay Baracaldo. Longplay Baracaldo, Serrano en Santurchi. Y también estoy valorando. Llamar a un par de tiendas de discos también de fuera de Vizcaya, amistades perecederas y bares, a la fiambrera eso de nuestra querida Noé en Algorta, el School en la Playa de la Arena, en Pamplona, en el Toquileza, bueno, pues el bar de Dani de Daltonics también puede ser también, el Rock and Roll, sí señor, sí, eso Rock es. And Roll, ya que bueno, que son poquitos, pero hay que tenerles ahí en cuenta, ¿no? A todos estos garitos que apoyan un poco toda esta historia, sí, claro. Es. Bueno, pues eso, que ahí tenéis. Y bueno, y si lo queréis escuchar con detenimiento, en Spotify, en YouTube, en todas estas historias, ¿no? Hay hasta 34 plataformas digitales en la que puedes encontrar el disco. No sabía yo que eso alcanzaba esos niveles de. Sí, sí, sí, sí, no. Es, además, es un contrato estándar, ¿eh? O sea. A través de un distribuidor, una página web, que creo que son de Barcelona, y el contrato estándar son 34 plataformas digitales. O sea, eso va todo en el mismo paquete. En el mismo paquete. Así, ¿no? O sea, la plataforma digital que más se usa en Rusia no es Spotify, pero la tienes en ese paquete, para que los rusos también puedan escucharte. Nos vamos al Kremlin, ¿no? Hacer algún bolo. Sí, no sé si en Ucrania pasará lo mismo. Al cumple del Putin. Pero tienes también pues las plataformas digitales que se usan habitualmente también pues en China o en Japón o en Sudamérica. Ajá. Bueno, pues a ver si con esta globalización y tal, no sé qué, porque igual nos llega un mensaje de yo que sé de dónde, de Ucrania. Me aturde mucho. No sé, a veces pasan esas cosas, ¿no? Que, sí, no, de hecho ya tenemos. Nos han mandado mensajes como de otros. Tenemos una fan, creo que es coreana o, sí. Sí, o japonesa. Y ahora cuando escuché la de Hentai, creo que. Hentai abrimos un mercado asiático. Nota a la pronunciación. Allí son muy apasionados. Sí. De hecho, hay bandas que van a hacer conciertos ahí a Japón y alucinan, ¿no? ¿Cómo les reciben? Mira, los Atom Rumba, cuando hicieron la gira esta que se fueron para allá, fliparon. Sí. Mejor público que este no hemos tenido en la vida. Sí. Oye, pues vete a saber, ¿eh? Igual algún día acabáis por aquí con cuatro amigos y luego vais allí, pues no, y tenéis una sala de... Si no puedo ni hacer bolos a Madrid, como para irme a Japón. Si es que crezcan los churumbeles un poquito. Eso. Ya seré libre. Y ya todo se andará, ¿no? Como sí, se suele decir. Eso es. Vale, chicos, pues nada, muchísimas gracias por este ratillo, el largo que hemos pasado hablando, charlando, presentando las canciones y tal, y que siga fluyendo la cosa, ¿no? Pues gracias a ti, Javi. Todo en directo. Gracias a ti siempre por estar ahí y apoyándonos a todos como lo haces con tanto cariño y amor y pasión. Y a Irola y Ratia. Eso. Por muchos, en las radios libres. Por muchos años que aguante, claro que claro sí. Claro que, esto que es un, sí, esto lo cuidaremos entre todos para que no muera. Pues nada, nos vamos a Eskerrik Asko y un saludo también a Ramón, Ramón y Suri, los dos que nos han faltado hoy. Dios. También a ti, compañero, que me he olvidado del nombre. Eduardo, cago en real. Eduardo Mondragón. Hay que seguirle viendo vibrando en los conciertos también, ¿eh? Sí, ahí. Quiero también enviar un saludo a nuestro querido Joseba Maisú. Wow, que gracias. Las está pasando putas ahora mismo. Oh, está, mayor, está, mayor fan de Rivo. Está hospitalizado. Está jodido. Bueno, no sé. Mírale un poco de ánimo al chaval. Bueno, chaval, que tiene 63 ya, ¿no? Pero chaval. Maisú siempre será un chaval y morirá chaval. ¿Cómo se le echa de menos en los bolos? ¿Cómo se nota ese vacío que no? Pues sí. Lo último que sé de él es que se está aburriendo mucho en el Hospital de Cruces. Así, a animaros a todos a ir allí a hacerle una visita y darle un abrazo. Eso es, Maisú, joder. Bueno, aurrera, me cago en Riau, Maisú. Sí. Eso es. Así que nada, ya que todo vaya fluyendo y que el rock and roll siga haciéndonos disfrutar. Así que es que ricasco, nos vamos con... Oye, Metaverso, ¿queréis? Que no la hemos oído. Venga, el single. Pues vámonos al otro lado. Que es la... Welcome to the other side. La esta. Y bueno, si todo va bien, yo por mi parte, la próxima semana estaré por aquí, aunque pilla en unos días así medio festivo, sábado festivo y tal. Intentaremos estar por aquí haciendo algo con algún grupo invitado o si no, pues presentando alguna novedad. Como siempre, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Es que ricasco, de Ribombs.